Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra serie educativa Tradiciones Venezolanas, espacio destinado a resaltar el valor de las costumbres de nuestro país, Venezuela. Este segmento lo destinaremos a conocer el origen de un plato de nuestra gastronomía con talla internacional, nuestra arepa, a través de la presentación de su representante más insigne, la Reina Pepeada. Cuando hablamos de arepa, hablamos de Venezuela. Ella es parte de nuestra cultura, es nuestra expresión culinaria más autóctona. Es el benefactor de nuestro pan de cada día. La arepa es una expresión nacional que en cualquier ciudad de Venezuela puede encontrarse. Su preparación se remonta a nuestros ancestros indígenas, que sembraron, recolectaron y procesaron el maíz. Por eso, hoy nos pasearemos por algunos nombres que, de acuerdo a su relleno, los venezolanos le han dado. Reina. Empecemos por la famosa Reina Pepeada, nombre curioso. Acompáñennos a descubrir cómo nació el nombre de esta famosa arepa. Es la arepa más famosa del país. Su receta original dice que es una tostada rellena de pollo guisado y luego horneado, acompañado de lonjas de aguacate y granos de petit pois. Actualmente, los establecimientos la rellenan con ensalada de gallina, mayonesa y aguacate. Pero así no nació. Vayamos a su origen. Hablemos de su creador. Creador que aún está vivo. Se llama Heriberto Álvarez. Tiene 83 años y es nativo de Las Araujas, una población del estado Trujillo. La autoría de la Reina Pepeada no es solo suya, sino también de sus 6 hermanos. Y por supuesto, de su ingeniosa madre, María de los Santos Álvarez. Todo comenzó cuando el padre de la familia muere. Estando todos los hijos muy pequeños, la señora María decide trasladarse desde Trujillo para Caracas. Por cierto, viaje que hicieron en un camión de estacas. Se residenciaron en la esquina de Colepato, en el Guaratal. Allí montaron un negocio de empanadas familiar. Empanadas que se hicieron tan famosas que la gente iba desde el paraíso a probarlas. Como les fue tan bien, pudieron abrir otro local de Matadero a Bucare, cerca de la Plaza Miranda. Los hermanos le pusieron por nombre El Chance, lugar donde se vendieron las primeras tostadas. El primer cliente se acercó a las 8:30 de la mañana. Era octubre del año 49 y preguntó, muchachos, ¿qué es eso de tostadas? Le explicaron que así se le decía a la arepa rellenita en Trujillo. Pidió una de queso de mano y se la devoró gustosamente. En ese momento se llamaba Alfredo Sánchez. Vivía a una cuadra del negocio y era un aficionado al canto. Después se convirtió en el gran Alfredo Sadel. Alfredo Sadel, el cantante y músico popular venezolano. Imagínense. ¡Qué suerte les dio ese señor de ser el primero que se comiera una de sus arepas! Con el tiempo fueron creciendo y en el año 55 abrieron los hermanos Álvarez en la Gran Avenida, la que comunica Plaza Venezuela con Sabana Grande. Era un punto estratégico porque tenían al lado a la hermosa floristería de las hermanas Belloso y un negocio muy visitado llamado Todo París. Sus clientes fijos eran Abelardo Raidi, Aquiles Nazoa, Villo Frometa y Oscar Llanes, entre otros. Ese mismo año, la señorita Susana Duin ganó el Miss Mundo. Para rendirle homenaje, vistieron de reina a una de sus sobrinas, que tenía apenas 12 años. La niña fue sentada como en un altarcito para que la gente la viera en el establecimiento. Entonces pasó un señor y les preguntó por qué tenían a esa niña ahí. Le explicaron que era un homenaje a la nueva soberana de la belleza. Y le dijo, pero yo soy el papá de Susana, se las voy a traer para acá. Y así fue. Un viernes, como a las 10 de la noche, se apareció la señorita Susana con su papá. Heriberto le entregó una tostada en sus manos y le dijo, mire, esta tostadita se la preparó mi mamá especialmente y se va a llamar la reina, así como lo es usted. Entonces ella dijo, muchas gracias, mi hijo. Y se la comió con un juguito. Y como en esa época a las mujeres de buenas curvas, así como Susana, se les llamaban pepeada, le pusieron ese apellido a la arepa. Quedó así entonces, con nombre y apellido, Reina Pepeada. El negocio fue mantenido hasta el año 68. Otro que les promocionó incondicionalmente fue Renio Tolina. ¿Cómo se portó ese señor con ello? Sobre la preparación original, se amasaba muy bien la mezcla y se le incorporaba una cucharadita de mantequilla. En aquella época se conseguía la marca Alfa, que era muy buena y salía barata. Así, la masa adquiría una textura más flexible y perdurable. Una vez que se le daba forma, las arepas iban al budare por unos 5 minutos. Luego al fogón hasta que se les levantaba la conchita, lo cual indicaba que estaban listas. El relleno, originalmente, es un pollo macerado, que primero se le sancochaba y se le ponía bastante aliño, dejándolo hasta el día siguiente en la nevera. Después se horneaba y posteriormente era que le sacaba las lonjitas para rellenar la arepa. Una ocurrencia de la señora María fue ponerle aguacate. Y como en aquel negocio tenían petit pois porque a la gente le encantaba, entonces se le añadieron a la arepa. Luego de la reina vino otra arepa, que también se hizo famosa. Era la multisápida. La llamaron así porque Rómulo Betancourt hablaba en los 50 del surgimiento de una política multisápida. Querían hacer alusión a algo que estaba sobre el tapete. Tenía un poquito de queso. Otro poquito de chicharrón. Otro de pollo. Bien bonito. Eso sí. No menos famosa fue la prohibitiva. Era una tostada rellena de caviar. Un invento de uno de los hermanos como estrategia de venta. La reina costaba un bolívar y a la gente se quejaba de que era muy cara, ya que lo demás no pasaban de real y medio o real y cuartillo. Entonces pusieron a la prohibitiva a 27 bolívares para que la reina luciera muchísimo más barata. Pero el venezolano siempre ha sido muy pantallero. Nunca faltaba alguno que llegara y dijera a todo gañote: ¡Álvarez, dame una prohibitiva! Y en secreto susurraba: ¡De que su hermano! Todo era para aparentar que podían pagar una cosa que nunca se iba a comprar. Pero el cliente, quizás más importante, que tuvieron fue el señor Luis Caballero Mejías. El inventor de la harina precocida. El inventor de la harina precocida una noche se presentó con una bolsita de harina y les dijo: muchachos, yo preparé esta mezcla, a ver si las arepas me quedan igual a las de ustedes. Pidió que la probaran y les explicó que eran 2 kilos de maíz, primero salcochados, luego molidos y posteriormente secados. Les fue muy bien con esa mezcla. ¿Y cómo no? Si lo que estaba dando era la fórmula de la harina pan. Un día se presentó un señor llamado Lorenzo Mendoza y le compró la receta. Lo demás es historia. Que nos remite a Empresas Polar. Historia que continuaremos en nuestro próximo encuentro. No sin antes invitarles a seguir conociendo de nuestras maravillosas tradiciones venezolanas.